la certeza de una piedra en el aire. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Al borde de la Tercera Guerra Mundial, siempre. Genocidios televisados, hay. Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos, también tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. Bienvenides, bienvenides a una nueva edición de Otro Fin del Mundo, la última de este 2025 desde los estudios de Radionauta. Ya estuvimos hablando y vamos a seguir hablando de lo que va a pasar la semana que viene. Mi nombre es Pablo, qué calor. Acá me acompañan de este lado del vidrio la loba Andre y del otro lado del vidrio una multitud de gente se ha venido. Parece que se enteraron que estaba prendido el aire acondicionado y se apersonaron en el estudio. Bienvenides, Mariano Neuwen, Bian, Hanna, Caro, ¿cómo andan todos? Hola. Buenas. Saludamos en nombre de todos los que estamos por aquí. ¿Llega algo de fresco de este lado? Nada. Hay ventilador de este. Hay un ventilador, habría que poner un ventilador en la puerta, porque acá somos solidarios y la puerta está abierta. Es como, bueno, del app no te tenemos miedo. No, y de ese lado tienen además el vermucito para prepararse, ojo. Obvio. Amenizar, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Sí, con muchísimo calor. Está. Mira, tu momento. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Tu momento, tal cual. Ahora, aunque no aparezca, chicos, hace 24 grados. Mentira. Para mí está todo mal, hay un complot. El mismo que mide la inflación está midiendo la temperatura, déjate joder. Y la sensación térmica de 26 grados. El otro día estuvimos hablando de la sensación térmica, que por ahí no es tal, porque cada uno tiene su propia sensación térmica. Su propio termostato. Es subjetiva, sí. Es totalmente subjetiva. Así que bueno, chicos, en mi celular dice que está lloviendo, así que debe estar lloviendo. Ayer pasaba algo, yo estaba justo frente a Plaza San Martín, un sol que quebraba la ciudad. Decían, en media hora se terminarán las tormentas. No arrancaron, papá. No arrancaron, no bajó la temperatura. No arrancaron las tormentas. Hubo unos rayos a la noche, cuatro gotas locas. No sirve ni para regar. Es verdad. Bueno, no le creamos más al... Pesadísimo. Bueno, vamos a ver cómo sigue el clima. Sí, no nos enrosquemos con el clima. Por lo menos, hoy tenemos... sorteo. Hoy tenemos sorteo. Qué lindo. Un libro de editoriales del espacio. Le agradecemos al espacio por cedernos este regalo para sortear hoy. Y recordemos la consigna, que todavía tienen tiempo para participar. Hasta hoy a las 20:50. ¿A qué canción le subís el volumen y dejás que te lleve a lo profundo de tu fin del mundo? Ahí está. Ay, qué linda canción. Que abrazás la angustia. Ahí está. Yo estuve pensando un montón, pero no puedo elegir una. Claro. Es como, digo, esta, ay no, pero mira, aquella está, pero aquella, y así estoy, como, no me decido, y me llega el fin del mundo y no me decido. No, claro, hay que decidir por alguna. En mute, y te agarras silenciada. Claro. Bueno, la gente viene llegando, la gente por suerte se ha decidido. Sí, y han ido mandando, vamos a estar musicalizando hoy con algunas de esas canciones. Y promediando el cierre del programa, bolsita con papelitos de por medio, sorteamos este nuevo premio, un libro. Perfecto. Iba a decir el nombre de la editorial, pero son un montón. Me voy a olvidar. ¿Algún ejemplo? M, Malicia, Filosurfer, Club Gem, Pixel Editora y Editorial Malicia, ya la dije. Esos. Bueno, hay re buenos libros en esas editoriales, así que pueden elegir, ¿no es cierto? Esa elección. Qué bien, genial. Y lo bueno también de este sorteo así de vamos eligiendo, que es como las surtidas, Bagley. Vos abrís y hay de todo, porque claro, también es muy subjetivo y es muy propio de cada uno. O sea, el otro día estábamos hablando de que, por ejemplo, las canciones depres, a mí me gustan ponerme canciones depres para poner a limpiarme. Para poner a limpiar la casa, canciones depres. Bueno, ¿viste? Y algunos se ponen en medio angustiante tener que limpiar la casa. Abrazar esa angustia. Ahí está, me gusta. Capaz que es de ahí arranca. Así que bueno, vamos a tener variedad de canciones. Si quieren participar con un audio, acuérdense, suman doble chance, nos pueden mandar su audio al 221-2025-275. Como siempre, nos siguen en las redes, sigan también en las redes de todas las editoriales que están poniendo sus libros. Y tenemos un programón, tenemos mucha cosa. Sí. Tenemos mucha columna gente de Mariano en vivo, que se vino otra vez al estudio. Vamos a estar comunicándonos con Uspallata y lo prometido de la semana pasada. Sí, va a venir Nadia con su columna de literatura y chismecito, así que muy esperada también esa columna. Y bueno, ahí está. Programón. Que nos quedamos todos ahí en suspenso, como diciendo, no, yo quiero saber. Sí, sí. Cuenten el chisme y ya. Chisme. Y también vamos a tener el fin de que viene. El jueves. El jueves que viene también vamos a estar ahí con un reprogramón. Sí. Va a estar bellísimo. Sí, jueves que viene desde las 19 en la galería, con ustedes presentes, con Vénganse. Quienes están del otro lado. Les queremos conocer las caras. Ajá. Sí. Encuentro de programas, vamos a estar todes, va a haber bebidas, comida, sorteos, porque nos gusta mucho sortear. Juegos. Consignas, si, juegos. Bueno. Si sos monotributista, si en tu trabajo tu patrón no te la da, si no te corresponde, si estás desempleado, todas esas cosas por las cuales no tenés una caja navideña, podés ganarte una caja navideña el jueves que viene en el sorteo que vamos a realizar como otro fin del mundo. Hay una sola. Así que, si sos monotributista, tenés doble chance. Desempleado, tres chances. Así, no registrado más. Más, claro. No. Formal total, chao. La damos directamente, te la chata, damos. Llévatela. Por favor, llévate algo para Navidad. Bueno, sí, vamos a tener ese encuentro de programas. Así que, claro, hoy formalmente es nuestro último programa como otro fin del mundo. Estamos atravesándolo, ¿no? ¡Ay! Como, ¡ay! Me dio nervios a mí. Bueno, ¿qué va a pasar? Tranqui, amiga, tranqui. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, y sí. Esta canción que va a sonar ahora es parte de las participaciones que tuvieron de, en este caso, de, si no me falla, qué chiquita la foto acá. Sí, él es Emi de Recreo Uruguayo, que nos pide La Nave del Olvido. Thank you.

desde ANRED para que se, y desde Huelva del Sur para que se distribuya en distintas partes de la Argentina y Latinoamérica, porque bueno, nada, sentimos que lo que está pasando es precioso y nada, es, nos inspira a nosotros mismos y suponemos que ese mismo entusiasmo se puede trasladar a otros territorios para bueno, en este momento en donde están viniendo por la ley de glaciares, en donde están viniendo por las tierras raras, con todas esas tranzas extrañas de los préstamos que vienen pero no vienen, y el cuento del tío Trump, bueno, con todo eso, ¿viste? El pueblo está demostrando que sí, que efectivamente hay otros mundos posibles, ¿viste? Lo hablábamos en Potrerillos, así, donde nos habían traído un montón de cosas, ¿viste? Que eran hechas con ingredientes cultivados de sus huertas, a los que se le ha puesto amor y sabores y cuidado, ¿viste? Y todo eso. Y decíamos, bueno, qué lindo poder llegar al punto en que podamos decir, hecho con agua pura de Mendoza. ¿Entendés? Como un sello de todo lo que hacemos, porque la defendimos tanto por eso. Euge, muchísimas gracias por el tiempo, pero sobre todo por la lucha diaria que vienen llevando ahí por defender el agua. Como ustedes dicen, el agua vale más que todo. Así que nada, desde acá acompañándoles, vamos a estar siguiendo de cerca lo que esté pasando también estos días y cómo siga la lucha de todo el pueblo mendocino. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia. Espero no haberlos aburrido y haberles dejado el ánimo en alto. Confiemos en la fuerza del pueblo, porque esto que está pasando en Mendoza en este momento es hermoso. Un abrazo, Euge. Un abrazo grande a todos. Hablábamos con Euge Segura, escritora, militante de la Asamblea de Vecinas Autoconvocadas de Uspallata. Y si hay formas de enfrentar un pequeño fin del mundo, es esta. Total, ¿no? Digo. Totalmente. ¿Perdimos qué? Tal cual. Qué hermoso fuerte. La resistencia. Hermosa. Bueno, pero vamos a abrazar la angustia igual ahora. Digo, levantamos, porque estamos bien, seguimos ganando, porque seguimos en la lucha, porque seguimos convencidos de que vamos a cambiarlo todo. Pero también abrazamos de vez en cuando la angustia. Porque esa es la consigna. Sí, para eso nos vamos. Sí, ni hablar. Nos vamos con una colaboración, una respuesta a la consigna del día de la fecha, que les recordamos, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, escribiéndonos a @radionautafm en Instagram. Y si no, al 221-2025-275, ahí nos pueden mandar un mensajito o un mensaje de audio que vale doble de cara al sorteo de los libros selección de las editoriales de ahí del espacio de Malicia, hasta las 9 menos cuarto más o menos. Estamos a tiempo de recibir ahí sus aportes. Vamos a escuchar de Señor Tomate La Tempestad a pedido de Tuerca de Vuelta. Horas pasan como navajas. social, político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Estamos al aire nuevamente, han pasado 39 minutos de las 19 horas, eso significa que faltan 21 para las 20, qué veloz que ando con la matemática, porque tengo aquí al lado a el que más sabe de números entre todos los que estamos acá sentades, porque está Mariano Félix, nuestro columnista de Economía Política. ¿Cómo va, Marian? Bien, bien. Uno más uno, dos. Dos. Muy bien. Depende. Depende. Depende. Alguno diría depende. Puede depender de varias cosas, ciertamente. Yo voy a buscar unas cosas que tenía para preguntarte, pero las perdí en mi blog de notas, así que pueden. Bueno, podemos pueden empezar. Arrancar. No, pobre Mariano, ya llegó, no habíamos salido al aire que ya estábamos haciéndole preguntas. Pero, no, pero bueno, Mariano, por la época, bien, por la época del año es como un balance de lo que sí está pasando, entonces todas las preguntas vienen bien y sí las podemos, son conversaciones que vamos a tener, así que. Sí, sí, y además van surgiendo como muchas novedades siempre. Bueno, en mi caso yo te estaba preguntando por el salario mínimo, que era algo que salió hace unos días, que creo que el gobierno lo fijó en 328 mil pesos. Sí, aumentó 6 mil pesos en relación al mes anterior, digamos, y después va a aumentar un poquito más, pero sí, prácticamente ridículo, digamos, sí, el valor. Y eso que decías vos, 300 y pico mil, 330 mil pesos. Sí. Es para un trabajador, trabajadora formal, que tiene contrato de trabajo, que está bajo convenio colectivo y que tiene jornada completa. Son 48 horas por semana. Pero bueno, eso es el punto, es la base donde a partir de la cual se negocian otros salarios convencionados dentro de esos convenios colectivos. No es que no hay tanta gente que cobre ese salario mínimo dentro de los convenios colectivos. Sí hay millones de personas que cobran ese salario mínimo, más o menos, por fuera de eso, ¿no? Obviamente, todo el trabajador, bien, trabajador informal. Hoy hablaban de los quién están en monotributo. Bueno, eso no entran dentro de esa normativa y trabajadores estatales en general no tampoco entran dentro de esa norma, así que pueden cobrar salarios completamente distintos. Pero ese es el camino, digamos. ¿A qué encontré? Porque mandaron tipo, bueno, hoy hubo unas modificaciones cuando presentan la ley de modernización laboral. Vamos a hablar de eso. De modernización, sí. Modernización, pero hay que modernizar. Modernizar suena bien, te están cagando. Sí, sí, te cagan porque le van a poner una palabra linda antes. Pero hay dos leyes que me llaman la atención y te quería consultar, a ver si sabías, de las que van a presentar. Yo no sé cómo van a meter esta batería de leyes en 10 días, 20 días que quieren hacer las sesiones extraordinarias, a base de gas y represión, seguro, pero. Ley de inocencia fiscal. Me suena a corrupción a la vista. Ley de inocencia fiscal es rara. Esa es una, de qué trata, si sabes sí, qué es la inocencia fiscal. Y la otra es. Yo soy inocente. Ante la duda, soy inocente. Inocente. Y la otra es la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Apa. Título largo, pero lo que quiere hacer esta ley supuestamente es limitar el déficit. Y una de las cosas, que ahí es donde dije, oh, ¿qué pasó? Es impedir el endeudamiento. Entonces yo digo, bueno, este gobierno que vive endeudándose tal vez ha llegado a la conclusión de, hey, ¿está mal seguir endeudándonos? Capaz que no es tan bueno. ¿De qué se trata? ¿Endeudándonos? ¿Qué forma difícil? Bueno, pero esas dos eran las que me llamaban la atención, que creía que tal vez tenías alguna respuesta. Digamos, bueno, el gobierno en esta, después del resultado electoral, como que está envalentonado, tiene números como para intentar avanzar en reformas más profundas, digamos, de las que ha hecho en los últimos dos años. Hay que ver si le dan efectivamente las condiciones materiales para llevarlas adelante. Pero bueno, empieza a tirar un montón de proyectos de ley y algunos de estos son estos que recién nombraste. Lo de la inocencia fiscal tiene algún paralelismo con lo que fue los blanqueos de capitales, ¿no? Que vos podías, si tenías dólares guardados en el colchón, podías decir, yo tengo 100 dólares, digamos, y digo, bueno, voy y los deposito en el banco y nadie me pregunta nada. Pero antes, bueno, si vos normalmente tenés que decir, che, ¿dónde sacaste esta plata? Viste, vendés el auto, qué sé yo, tenías un auto, vendés el auto y tenés que decir, esto lo saqué de tal lado. Bueno, no, en este caso era lo que fueron los blanqueos fueron así. Y eso implicó que un montón de gente podía traer plata de donde la hubiera sacado, no estaba muy claro, y ponerla en el sistema financiero y decir, listo, ya está. Ahí esa plata empieza a circular. Y a partir de ahí empezás a pagar impuestos, pero nadie te preguntó nada. Esto de la inocencia fiscal es como un paso más allá, podríamos decir, donde que lo que establece es que la AFIP en general va a tener restricciones para investigarte a vos, a nosotros no creo porque no tenemos grandes negocios, pero a investigar a gente que hace grandes negocios. Habla por vos, Mariano. Hablo por mí. A empresas o a personas que hacen grandes negocios, que no está muy claro dónde sale la guita, la AFIP va a tener más restricciones para investigarla a priori, digamos, para que vos puedas, con esta ley, hasta donde yo entendí, donde lo que pude leer, con esta normativa, para que a vos te puedan iniciar un juicio, por ejemplo, por evasión impositiva, que es un poco la idea, alguien tiene que tener evidencia suficiente para hacerte una denuncia penal y iniciar un juicio en el sistema fiscal, en el sistema penal, en el sistema judicial. Pero la AFIP en sí misma no podría estar haciendo estas investigaciones previas que hace. Por ejemplo, vos haces una transferencia interbancaria de no sé cuánta guita, ahora no me acuerdo cuál es el límite, ponés 1,000,000 pesos de una cuenta a otra que no es tuya. Y la AFIP te va a preguntar, puede decir, el banco tiene que avisarle a la AFIP, che, mirá, esta persona, Pablito, hizo una transferencia de 1,000,000 pesos a otra cuenta. No me quemé. No sabemos qué pasó, pero fíjate, porque es mucha guita, es mucha guita. 1,000,000 pesos no es mucha guita en este momento. No, pero bueno. Estamos hablando de muchos. Digamos, cualquier número. Sí. Es mucha guita, estaría bueno que vos te fijes a ver si esa guita, si emitió una factura por esa guita, y la persona que emitió la factura es la misma persona que recibió la plata. Si eso es lícito, si las dos personas tenían actividades comerciales entre sí, ¿qué pasó? Eso con esta ley de ¿cómo se llamaba? De inocencia fiscal. Inocencia fiscal asume que vos sos inocente a priori en relación con eso y la AFIP no está en condiciones de investigarte por una transacción que es sospechosa, llamémosla entre comillas, sospechosa de que algo puede haber algo raro, puede no haber nada. Claro. Pero asume que sos inocente. Entonces, para que te puedan investigar por una cuestión fiscal con esa normativa aprobada, en principio, tendría que haber alguien que haga una denuncia con elementos suficientes. Pero bueno, eso obviamente es un paso, es difícil. Si una gran empresa, un narcotraficante, le transfiere, la que te digamos, metes. No es Pablito, digamos, claro. Es un narcotraficante, le transfiere 100 mil pesos, 100 mil millones de pesos, sí. A otra persona. Bueno, uno a priori está asumiendo que hay algo raro porque mucha guita, que ellos capaz que no hay factura en el medio, bueno, todas estas cosas. Pero a menos que alguien haya detectado esa transferencia y diga, tengo elementos para sospechar que esta persona hizo una transferencia y, digamos, si por lo tanto debe haber algo raro ahí, y entonces vos haces una denuncia, alguien hace una denuncia penal, o un fiscal, o quien fuera, y empiezan a investigar, y la justicia empieza a investigar y le pide a la AFIP, che, mirá, fíjate. En principio ya no podría pasar eso. Entonces, obviamente, calculen que este proyecto de ley que se está presentando ahora lo había auspiciado, podríamos decir, el diputado que estuvo en una boleta y que después no era candidato. Expert. El supuesto narcodiputado. Claro. Que todavía es diputado. Es inocente. Hasta hoy. En esta ley es inocente. Es inocente, sí. Tal cual. Aparte no lo vieron llorar. estaba muy mal, pero bueno, estaba muy mal por los inocentes que son juzgados sin causa, causa, por eso digo. Claro. Ese era el origen, digamos, de esta discusión. Entonces, bueno, eso es lo que ese proyecto de ley pretende lograr. Sí, perdón, justificar la joda bárbara que están haciendo, digamos, como listo, ya está. Todo sí, lo que hacía antes la AFIP. Y se me vienen en mente algunas que otras investigaciones que se hicieron, sobre todo periodísticas, después para hundir a movimientos sociales, que nada, era por una factura que se habían hecho. Digo, bueno, nada, es la doble cara, digamos. Esas investigaciones las van a hacer igual. A los multimillonarios narcos no les van a investigar nada y esta ley los protege muchísimo más. Entonces, esa es la discusión que hay en relación con eso. ¿Y la otra, la del proyecto ley era? La otra es la de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que limita el déficit y limita el endeudamiento. Escuchamos que el gobierno de Milei desde antes de ser candidato, bueno, durante la campaña electoral presidencial en 2023 y desde que es presidente, como que tiene este énfasis en que el gobierno tiene que tener superávit fiscal, no puede gastar más lo que recauda. Y bueno, y el endeudamiento es una cosa terrible porque vos te endeudás y en realidad los que pagan son las futuras generaciones. Después es capaz que en la práctica no ocurre eso, ¿no? O sea, el gobierno se sigue endeudando porque, bueno, está Caputo ahí, entonces, bueno, es medio una... Milei dice una cosa, Caputo hace otra cosa y medio como una... ¿no? Nos hacemos los giles y seguimos para adelante. Eso es lo que ha pasado. El gobierno de Milei se ha seguido endeudando a pesar de ese discurso. Pero desde el lado del otro lado, el tema del superávit fiscal... Esta idea de que el superávit fiscal resuelve todos los problemas del mundo. Un dato de estos días es que la inflación sigue subiendo, desde hace 6 meses que todo mes a mes la inflación está subiendo, a pesar de que hace 2 años que hay superávit fiscal extraordinario. Supuestamente, según Milei, si vos tenés superávit fiscal, no debería, la inflación tendría que desplomarse como un piano, dijo en algún momento. Eso hace 6 meses que no está pasando. La inflación mes a mes sigue subiendo, y la inflación anual, que venía bajando desde el año pasado, llegó a 31% anual en los últimos 12 meses, y este mes empezó a subir otra vez. O sea, ahora es 31,5. Antes era 31. Le van a echar la culpa a las compras de fin de año, el aguinaldo. ¿Inventarán alguna explicación o no dirán nada? En general no dicen nada, porque no hay mucho, digamos, en la que son los medios masivos de comunicación. Nadie dice nada, se hacen los giles y pasa. Pero bueno, pero en cualquier caso, ese argumento también de que vos no podés endeudarte, no tenés que tener déficit, hace rato que dicen que lo quieren poner en ley, que dicen que si vos gastás plata, o sea, votás una ley, la ley de financiamiento del Garrahan, del sistema de salud pediátrica, votás un proyecto de ley, y en ese proyecto de ley no decís exactamente dónde va a salir la plata, te meten preso. Sería un poco la cuestión. Ahora bien, claro, eso sería el argumento, el planteo. Pero si uno ve lo que hace el gobierno, hace unos días también, ayer o antes de ayer, el gobierno decidió unilateralmente bajar las retenciones a la soja, al trigo, al maíz, 2-3 puntitos. Sin decir dónde va a salir la plata que se pierde, porque es lo mismo, digamos. Es una cosa es gastar más plata y hay que compensar con algún ingreso, y otra cosa es decir, dejo de recaudar, es lo mismo, hay que compensar. Esa parece que de ese lado, parece que la cuenta para ellos no es lo mismo, no da lo mismo, o lo hacen ahora porque saben que después se aprueba la ley y irían presos si hicieran eso. Si quieren bajar retenciones sin reducir a la vez gastos, sin compensar para garantizar el superávit fiscal, irían presos, digamos. Obviamente es una tontería lo que están planteando, pero bueno, están jugando con eso. Es más una discusión, un planteo más bien de orden ideológico, ¿no? De decir, estos son nuestros argumentos y nosotros queremos sostenerlo con un proyecto de ley que es completamente irracional, completamente inconstitucional, no va a ir a ningún lado. Cualquier funcionario público que sea acusado con una ley de esas características no va a ser condenado jamás. Pero bueno, es como parte de la disputa política. Hay otros proyectos de ley. Esto de la inocencia fiscal es más grave. La reforma, el proyecto de modernización laboral es más grave, y algunas otras de las ideas que tienen son más complejas. La modificación del código penal y otras cosas son más complejas que esta, que es más la batalla esta cultural que el gobierno trata de plantear, que en realidad lo que pretende es seguir insistiendo con un argumento, esto del superávit fiscal, de que no hay que endeudarse cuando nos endeudamos, pero bueno, y sobre todo el superávit fiscal, cuando el resultado de esa política, que sería llevar la inflación a cero, no está pasando, digamos. Claro. Hoy leía por ahí que si alguien, esto es un menemismo con inflación. Porque el menemismo, digamos, tuvo un par de años complicados al principio, después llegó la convertibilidad y lograron, ahí sí, la inflación casi cero. Durante 4 o 5 años, sabemos todo lo que sabemos, ¿no? En ese mar. Pero la inflación bajó. En este caso, ni siquiera están haciendo eso, digamos, tienen esa política, vamos a vender todo, vamos a privatizar, vamos a desregular, vamos a liberalizar la economía, a modernizar las relaciones laborales, pero la inflación no baja. Claro. Lo cual entonces empieza a generar cierto ruido, porque bueno, no tiene todos los costos y ninguno de los beneficios que supuestamente tenía el menemismo en su primera etapa, digamos, de quienes pueden decir que esa primera etapa era como tenía como algo para algo positivo. No, pero pensaba, sí, está bien, no va a ir preso nadie con esa ley, pero sí que sirve para trabar lo que sí salió, como la ley del Garraf y la ley de financiamiento universitario, que nos la traban y no la terminan de ¿cómo se dice? De implementar. Sí, yo creo que es más una discusión más ideológica, claro. Y de nuevo tener un elemento más. Yo creo que eso es difícil que eso se apruebe, pero bueno, veces que es más otra ideológico traba. Otra cosa, porque claro. En realidad la ley del Garrahan, de presupuesto universitario y otras, que la ley de discapacidad también, no las aplican y no les importa. Listo. Entonces en realidad necesitan una ley para eso, pero la discusión sobre poner eso, como poner como el superávit fiscal y el no endeudamiento como una barrera, es un problema para un Estado que puede necesitar endeudarse, puede necesitar tener déficit fiscal, digamos. En Brasil hubo una normativa hace unos años, se aprobó durante el gobierno de Bolsonaro, creo que fue, una normativa que es parecida, pero que establece que el gasto público no puede aumentar más de más que la inflación. Y eso pone un techo a lo que el Estado, digamos, como política, que relaciona a políticas públicas, que uno puede decir, puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo según la política, ¿no? Obviamente, poner plata en la policía es una cosa y poner en educación es otra. Tal cual. Pero en cualquier caso, lo que estableció en Brasil, la legislatura de Brasil, el Parlamento de Brasil, es un techo al gasto público. El gasto público no puede subir. Y a partir de ahí, eso complica la gestión de los gobiernos posteriores, que no tienen posibilidades de ir más allá de ese límite. A lo sumo lo que pueden hacer es redistribuir plata. De acá para acá, sacan de acá, ponen acá. Sí. Pero no pueden poner más plata. Si cobran más impuestos a los ricos, por ejemplo, ahora en el gobierno de Lula aprobaron, estaban ahí discutiendo un proyecto para aumentar, crear un impuesto a los más ricos, esa plata en realidad no puede tener como resultado general un aumento total del gasto público nacional, porque la ley dice, la ley que todavía está aprobada y que eso no se reformó, que no puede gastar más plata que ese valor. Claro. Entonces es un tema. A lo sumo lo que hace eso puede redistribuir. Le cobras más a los ricos, le cobras menos a los pobres, pero la guita que podés gastar es una. Es lo que es. Es esa. Entonces, eso es un tema. Y bueno, esto está medio en esa misma línea está de ponerle en esa, ¿o no? Claro. A la política, al Estado, a las posibilidades de hacer cosas, un límite normativo, digamos, que te dice, bueno, hasta acá llegaste, y si querés, no podés hacer más que esto. Sí, no le doy el bono a los jubilados y aumento a la CIDE todo lo que quieras. Claro, es esa discusión. Vos que tenés que decidir si a quién le sacás, a quién le das, digamos. Es un poco esa es la discusión que el gobierno pretende plantear. Y no decir, bueno, no, yo a la CIDE no le quiero dar plata, pero le quiero dar plata a los jubilados, pero no solo lo que la CIDE usa. Necesito más plata. Esa más plata no la podrías, con este tipo de normas, no la podrías tener porque no la podés, porque te planteó un límite. Y el tema de la deuda, ahora que estamos hablando de eso, del límite a la deuda que el gobierno plantea, se ha convertido ahora en parte de la negociación que está habiendo desde el gobierno con lo que son los gobiernos provinciales, los gobernadores le llaman, ¿no? Entre comillas, los gobiernos provinciales. Y el gobierno de la ciudad está planteando, como estrategia en este proceso de negociación por los proyectos de ley, decirles, nosotros a ustedes no les vamos a autorizar que se endeuden a menos que ajusten su gasto. O sea, recorten acá, recorten allá. Solo les vamos a permitir que refinancien sus... Porque en el sistema federal argentino, para que un gobierno provincial pueda endeudarse en el exterior, que es lo que la mayoría quieren, pedir plata del exterior, que es más barata, a corto plazo es más barata, la tasa de interés más baja, es en dólares, así que a mediano plazo no necesariamente. Pero, digamos, para endeudarte en el exterior, una provincia tiene que tener autorización, no solo autorización de la legislatura, hace unos días se aprobó en la legislatura bonaerense el endeudamiento para el gobierno provincial, le dieron como un marco para que pueda endeudarse, sino que el Estado Nacional, que es el que regula las relaciones internacionales, tiene que autorizar que esas provincias puedan emitir deuda en el exterior. Y el gobierno nacional ha dicho, bueno, nosotros no lo vamos a permitir, no les vamos a autorizar a menos que ustedes hagan una X cantidad de ajustes a nivel local. Y eso, bueno, se monta de la negociación que hay por la reforma a la ley de glaciares. Bueno, toda una cantidad de cosas que están en este paquete que tiró el gobierno, porque el gobierno tiró, ahora en el Congreso, tiró de todo. De todo. Tiró estas leyes que estábamos hablando, la reforma laboral, claro, la modernización laboral, la reforma a la ley de glaciares está también en el paquete, la reforma al Código Penal. El Código Penal. Hay como un montón de cosas que, bueno, está todo no tiene nada que ver con nada, es como un montón de cosas todas juntas, pero porque es parte de una negociación. Le damos a ustedes el aval para que reformó la ley de glaciares, si ustedes tienen más margen para avanzar con la megaminería contaminante en todos lados, a las provincias mineras, en general a todas las provincias, porque todas las provincias son potencialmente mineras, claro, pero sobre todo a las que tienen depósitos de cobre, litio, bueno, gas y algunas otras cosas, tierras raras y esas cosas, que son los votos que puede necesitar hoy por hoy el gobierno para conseguir la aprobación, por ejemplo, del presupuesto nacional o de la reforma de la modernización laboral u otras, que son como las más relevantes desde su punto de vista. Entonces entran a jugar ahí como varios elementos, me parece. Marian, estamos en diciembre, llega fin de año, se convulsiona todo un poco siempre, o intentamos mantener prendido el espíritu dicembrino más del 20 de diciembre del 2001. Al final llegaron hasta acá más o menos con el plan, que no le veíamos tanta vida. ¿Qué se viene después de este paquetazo? ¿Cómo crees que sigue esto? No hay futurología, podemos cerrarle, pero... El 18 en marzo. La CGT dijo... Hola. ¿Qué pasa? No me digas que están gobernando Milei, se despertó la CGT. 18 de diciembre, una movilización de la CGT. La nueva conducción, qué conducción combativa. Que vos los escuchás, sinceramente es espeluznante, porque vos los escuchás y no está, nunca está claro qué piensan que quieren hacer y qué dicen, ¿no? Cuando hablaban de qué firmaron, qué no firmaron, su participación en el Consejo de Mayo, que estuvo Martínez, el secretario general de la UOCRA, como representante de la CGT todo este año y el año pasado, participando ahí de discusiones. El golpe desapareció, no estuvo en la firma, pero no estaba muy claro qué pasó, digamos, si firmó o no firmó, si avaló o no avaló, bueno, las actas eran medio raras, bueno, había una discusión. Pero, ¿qué puede pasar? Hay toda una historia de que también nosotros tenemos esta idea de que en diciembre pasa algo. Es porque algunos diciembres pasaron cosas, podemos decir. En el 2001 pasaron cosas, en 2017 pasaron cosas. Así como importante que uno pueda recordar. Pero después a mí me cuesta seguir los otros diciembres, más allá de grandes, mayores o menores movilizaciones. Por ejemplo, la Ronda de las Madres, que puede haber sido en algún momento más masiva, menos masiva, o movilizaciones vinculadas a 2001, o sea, como recordatorias de... Pero después, en general, diciembre no es un mes típicamente que de quilombo, en realidad. Es más, como una mitología que nosotros tenemos, que está bien. Lo que hay, sí, es verdad, en la economía argentina es como un clima de que es una época complicada desde la macro, si querés. Para los economistas, ¿por qué? Porque se gastan muchos dólares en diciembre, hay que pagar aguinaldos, que son, bueno, la gente, los que tienen margen, gastan partes aguinaldos, transforman en dólares, aunque sea para protegerse, después lo venderán, pero en diciembre, enero, los compran. Gente que se va de vacaciones y cuando, como ahora, el dólar es muy barato, como también en 2017, el dólar es relativamente barato, hay un número grande de personas, no digo que es mayoritario, pero es un número, 2, 3, 4 millones de personas que se van al exterior, gastan y consumen dólares a morir, dólares que no tenemos. Y justo entre octubre y marzo hay un tiempo medio de sequía de dólares por las exportaciones agropecuarias, que son como la base del complejo exportador argentino. Hasta marzo, en marzo empieza la cosecha de la soja, digamos lo que se llama la cosecha gruesa, empieza la soja el girasol y empiezan a venir dólares de nuevo. Hasta hace unas, cuando fue la elección de octubre, unas semanas antes, el gobierno como trató de acelerar exportaciones. Que sacó ahí las exportaciones, redujo, hasta... Claro, redujo retenciones por 3 días para que aumentara la venta de lo que se había producido en esos meses anteriores. Pero en esta etapa es como que tenés mucha demanda de dólares, poca oferta de dólares, entonces como siempre una tensión. Y más todavía en este contexto donde el gobierno en enero tiene que garpar como 4.500 millones de dólares en deuda de bonos, títulos de la deuda pública con lo que llama el sector privado internacional. Son unos títulos que originalmente los creó. Bueno, uno nunca sabe cuándo empieza la deuda, como que la deuda viene, ¿no? Decimos, bueno, la dictadura, pero bueno, sí. Como una pero acumulación, antes, claro. Una acumulación, la Baring Brothers en el siglo XIX, bueno, es una acumulación. Pero en la anterior gestión de Caputo, con Macri, se crearon un nivel de endeudamiento muy grosso. O sea, el gobierno se endeudó muchísimo. Después vino el gobierno de Alberto, renegoció esa deuda, la pateó para adelante, pero bueno, la renegoció sin discutir mucho, solo patearla, tratar de bajar la tasa de interés, pero proyectarla. Y bueno, ahora ya este año empezaron a vencerse parte de esos pagos, y en enero el gobierno tiene que tener 4.000 y pico de millones de dólares, que no tiene. Ayer se endeudó el gobierno del Tesoro Nacional en un poquito menos de 1.000 millones de dólares, una tasa de interés medio bastante alta en relación a una tasa que esperaba el gobierno. Salió más caro de lo que creía, por lo menos de lo que dijo Caputo que creía que iba a pasar. Pero en cualquier caso, todavía no está muy claro si el gobierno va a tener en enero, el 9 de enero es la fecha clave de cuando se vence esa deuda, si va a tener esos 4.000 y pico de millones de dólares para agarpar. Dicen que están negociando con bancos, con acá, que yo, pero todavía no está claro. Solo consiguieron estos 900 y pico de millones, más algún restito, un vueltito que le quedaba de la previa electoral. Entonces no está claro si después va a entrar Hot Bess, el gobierno yankee, a poner guita, bueno, no sabemos. Puede pasar, puede no pasar, está ahí en el... Pero en cualquier caso, bueno, ahí tenés una demanda de dólares, 4.000 y pico de palos, que de algún lado van a tener que salir. El gobierno puede tratar de endeudarse, puede conseguirlo de afuera, pero si no, lo va a tener que sacar de acá adentro. Entonces, más demanda de dólares en un contexto donde los dólares escasean bastante. Y después, bueno, hay como todavía una tendencia muy grande de los sectores argentinos, de la población argentina que tiene capacidad de ahorro, a guardar dólares, comprar billetitos y los guarda. Los guarda en la caja de seguridad, los guarda bajo el colchón, los guarda en un sobre, no sé, los guarda en cualquier lado. Pero Argentina es el tercer o cuarto país del mundo en términos de acumulación de dólares billete. Claro. No es que son los dólares. Dólares billetes. Casi campeones del mundo de nuevo. Estamos en la que está Rusia, está Estados Unidos, obviamente, y algún país más, y Argentina. Entonces, como hay una tendencia histórica que se ha construido por, bueno, en el marco de la crisis permanente, por quilombos varios, esta tendencia. Entonces, también es eso, digamos, todos los meses, y cuando el dólar es más barato, más, es más, más la tendencia, porque la gente dice, bueno, los que tienen plata dicen, che, está muy barato el dólar, esto en algún momento explota, compremos ahora los dólares. Entonces, bueno, hay como un movimiento así. Entonces, estamos en una época compleja, o después, qué sé yo, si vos vas al exterior, si pagás con la tarjeta de crédito, tenés un impuesto, qué sé yo, te sale como el dólar a 2.000, está más o menos. Si lo compras en el mercado cambiado, te sale 1.500, por ahí. Entonces, la gente va y compra los dólares, porque en vez de pagar después la tarjeta en pesos, no sé qué, pero el tipo de cambio ese con los impuestos arriba. Entonces, hay toda una, en este contexto, hay toda una tendencia a gastar dólares, digamos. Entonces, la situación es complicada. Por eso, enero, diciembre, enero, febrero pueden ser turbulentos. No sé si 2001... Pero ahí puede haber cierto nivel de turbulencia y habrá que ver cuál es el impacto de lo que dijo Neuwen, dicen, el impacto de la movilización de la CGT. Oh. No. Puede cambiarlo todo. Puede torcer el rumbo de la historia. Uno nunca lo sabe. El 2 de diciembre del 2001, Cavallo se despertó y dijo, yo voy a poner el corralito, saquen 250 pesos por semana y está todo bien. Y no pensó que iba a pasar lo que pasó 20 días después. No. Entonces, verdad, bueno. Es verdad. En ese sentido, podemos ser optimistas. Me gusta. Ser optimista de una movilización de la CGT me parece de lo más optimista que te he escuchado. Es más que la lucha de Mendoza contra la migración. Sí. Pero eso bueno, es abrazo ese optimismo en diciembre. Un poco de optimismo hay que tener, porque si no, ¿qué hacemos? Hay que apostar al desborde, porque claramente, nada, no va a ser la dirigencia de la CGT la que le ponga un freno a todo esto, me parece. En algún momento se decía, ¿no? Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Sí. Bueno, yo no sé si estamos para eso hoy, pero ¿quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te ve? Claro. Marian, gracias por venirte. Es más así la columna en el piso. Sí. ¿Cómo es? Es más así, ¿eh? ahí donde me olvido que hay palabras que el cuerpo no transmite, pero no vamos a hacer streaming todavía porque no nos maquillamos. A lo largo del, pues estamos a lo largo grandes del programa, para esto. La loba muere, no. La loba muere por hacer streaming. Yo quiero streaming. Todos sus ¿Vos qué decís? ¿Streaming sí o streaming no? Puede ser una buena opción. Ah, mira. Opa. ¿Viste? Mira, de los míos. Mira. No, bueno, ¿cómo? Gesticula, claro, gesticula a la gente, le gustaría. Yo muevo mucho las manos y a la gente le gustaría. No sé si aporta, digo, pero sí, la mano sí, aporta. Hiciste bien así didáctico. Para decir girasol. Hiciste levantaste y hiciste como un círculo arriba. ¿Cómo era esto? Girasol. Claro, no sé si aporta. Aparte, si en una columna de economía vos podés traer gráficos y los pones así. Claro. No, claro. No, la gente no entiende. Me hace acordar a las conferencias de Alberto en la pandemia, traía esos gráficos. Claro. ¿Qué dice, señor? la canción está elegida por el columnista. Vos tenías una canción, pero tiene que ver de abrazar la angustia, o trajiste una canción por traer. Eso que a mí me angustia. Eso es lo que yo pensé. Está bien. Angustia, yo asocié con angustia. Bárbaro. No sé si aporta, pero. Preséntala vos directamente. La canción se llama Mi Revolución y es de 4 pesos de propina. Temón. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy

Bien, bien. Bien. Con ansias. Ansios. Qué difícil este fin de año. ¿Cómo vienen? ¿Cómo están terminando? Yo te juro que en un momento, la semana pasada, sentí, le voy a ganar este año. Estuve no. como que lo pasé, había hice cosas antes de lo que tenía que hacer, entregué unos trabajos. Y dije, sí, este año es mío. No, no. Termino el 16. Claro que no. Ah. No, no, no, terriblemente no. Y este calor, ¿no? como que se suman cosas, ¿viste? Y estas tormentas que van a terminar dentro de un rato y no arrancaron todavía. No entiendo el clima. Fictísimo. El clima de inminencia es total. Bueno, como el chisme. Así es. Ya arrancaba. Bueno, ¿cómo andan las rodetudas y rodetudes y rodetudos de Radio Nauta? Bueno, habíamos adelantado un poquito cosas. ¿Se acuerdan que, habíamos propuesto una lectura colectiva de un poema? ¿Quieren que vaya con el chisme antes? Esto es a vivo. Quizás... Sí. ¿Vos cómo sentís el clima? Y yo siento claro. que no abrieron el archivo con el poema. Oh, entonces, acá estamos de reclamos. ¿Qué ricos reclamos puede haber en un solo programa? Pero ¿está abierto el archivo, sí o no, Pablo? No, no digo que lo tengas que abrir ahora. Digo que puedo buscando. Arrancar por el chisme. Sí, es una buena alternativa. Yo te iba a decir eso. Arranquemos por el chisme. Arrancamos por el chisme que habíamos adelantado la vez pasada, que tiene que ver con una ruptura amorosa. Y estábamos charlando un poco, ¿se pelearon alguna vez con algún amigo, amiga? Es bastante... Es una situación terrible, porque hay mucho dicho sobre la ruptura amorosa y mucha canción y mucha cosa donde refugiarte, de cómo eso se lee, pero de... La ruptura amistosa no hay tanto para decir, ¿no? Y más siendo como que, no sé, se suele asociar a la amistad con una cosa de, ah, qué lindo todo, BFF. Nos bancamos, BFF, qué horizontalidad, qué piripipi, y de pronto, como en este caso, amiga traidora de Ángela Leiva. Bueno, tremendo. Nada, algunas cosas igual, algunas como recomendaciones literarias y no tanto en torno a la amistad. Está el libro este que me pasó, Dai, ¿cómo era? Bueno, después lo paso. Pero está Filosofía de la Amistad, Experiencia, Sentido y Valor de Nuestro Vínculo Más Libre, será, de Florencia Belli y Danila Suárez Tomé. También estaba, que recomendábamos la vez pasada, las amistades también se rompen y no hay nombre ni lugar para nombrar ese dolor, de Camila Alfi, para las 12. Nada, para chusmear sobre rupturas amistosas. Y voy con el chisme, que es lo que importa. Bueno, dice esta persona a la que le mandamos un beso muy muy grande. Con Sofía nos conocimos transitando el primer año de la facultad. Fue como un flechazo. Desde la primera vez que hablamos sabíamos que íbamos a ser amigas. ¿Les pasó? Confirmen. Sí. Pasa, sí, ¿no? Sí, ¿y en qué se basa ese flechazo? Pura idealización. Y como cualquier flechazo, ¿no? ¿No? Intuición. Bien. O sea, ¿te salió bien, André? Sí. Bien, bien. Me suele salir bien para los dos lados. Y la vibra. El prejuicio también me sale bien, perdón. Sí, a mí también. Perdón, pero el prejuicio me sale muy bien. A mí también. Pero para mí tiene más que ver... Sí, confirmamos. Y aparte tiene que ver con esta cosa de la vibra también. Sí. ¿Viste? Porque por ahí no es un prejuicio. Decís, bueno, le escuché dos, tres palabras. A ver, me suena libertario. Digo, no. A ver, es la vibra. Entrás a un lugar, le sentís la vibra y ahí fluye. Acá Libra está poniendo cara para todos lados, pero no lo puede creer. Lo único que voy a decir es que hay cosas difíciles de destruir como el sistema capitalista. Tal vez tan difícil o más es el prejuicio. Es casi indestructible el prejuicio. Entonces, si decís, y le acierto con el prejuicio, sí, porque no lo destruís nunca. Te vas a basar en ese prejuicio y te va a acompañar el resto de tu vida. Balanza. Bueno, cuestión. Opiniones. Nos gustaban las mismas cosas, dice, frecuentábamos los mismos lugares, hasta nos vestíamos parecidas. Ya. Es tóxico. Ay, me pasa, me bueno. pasa. Preocupada. Te pasa, es verdad. Ay, no, un horror. Yo iba todo el tiempo a su casa, su familia me quería mucho, le presenté a mi grupo de amigas, nos hemos ido de vacaciones juntas, todo, ¿viste? Porque aparte como que en la amistad no tenés esta cosa de, ay, estoy siendo muy intensa, no sé qué, claro. ¿Qué pensará de mí? Entonces es como, dale. Bueno, fueron años de estar pegadas y de mucho cariño también. Algo que nos llamaba la atención a mí y a otras amigas de la carrera durante esos primeros años era que, más allá de nosotros, no tuviera un grupo estable de amistades. Dijo el microondas. Sí, la red alert ahí. ¿Es red flag que alguien no tenga grupo de amigues? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Yo no sé si grupo como tal, pero eso, aunque sea un amigo, una amiga, uh-huh. alguien que vos decís, bueno, tengo a esta persona. Un grupo de claro. pertenencia. Claro. Un alguito ahí, sí, sí. Sí. Es red flag para mí alguien sin amigues en general, si por es más difícil que aparte local, claro. Una persona de acá, bueno, es difícil es no haber hecho en una ciudad como esta. Sí, yo, por ejemplo, a mí me pasa que conozco gente que está todo el tiempo muy muy a full estudiando y trabajando que no tiene tiempo para amistades. Pero con ser, por ejemplo, uno o dos, ¿viste? Que bien... Pero tiene el grupo de pero... decir, hoy me salgo no, a tomar no. una birra con los del trabajo. No, ni siquiera. No, no. Bueno. Hay gente que no. Cuidado. Ah. Red flag. Red flag ahí. Le estoy avisando a la persona que es ahora, porque siempre piensa que es y media. Y es como la... Ahí está. Bueno, con respecto a esto de vestirse similares, yo recuerdo las tribus urbanas. Los uh-huh. Grupos de amigos que se vestían todos iguales. O sea, por ahí viene me más por ese lado. Digas, recuerdo, ya no existe. Ya no bueno, sí hay sí. tribus urbanas, sí. pero antes estaba como muy marcado esto del flogger y. Claro. Y ponele, ¿no? El emo. Y entonces sí. era como. Los rolingas. Los rolingas, era como muy. De una. ¿Pertenecieron alguna? ¿Llegaron a pertenecer? No. Ay, no. No, no, cuando. No. De buena, ahí tiene no. una confesión y no la quiere largar. Ah, ¿qué? Era flogger. ¿Qué era? Neuen era flojo. Sí, sí. Me juntaba a la puerta del abasto en vivo. Le quedó pasos. El flequillo medio cumplido un poco. Es un problema de la humedad. Es un problema de la humedad. Pero bueno, flequillo super portar. Hasta ahí. Es lo único que voy a decir. Yo también, yo quería ser flogger, pero tengo rulos y no me salió el corte. Son bastante roringa, además tu flequillo es bastante sufrí? Roringa. Verdad, perdón, sí. Pero... Flogger es bastante roringa. Un pelo muy la mona, viste, como... Bueno, constantemente esta persona cambiaba las personas que tenía alrededor. Primero eran las del secundario, después las de volei, después de otra carrera que hizo, después gente de un taller y podría seguir. Mientras estaba todo bien con esa gente, era completa intensidad. Pasaba mucho tiempo con ellas hasta que se agotaba y venía el próximo contingente. Y siempre pasaba algo que hacía que se dejaran de juntar. Lógicamente nunca era su responsabilidad, aunque ella fuera la constante. Reflexiona esta persona, me encanta. Cosas que se ven a la distancia. La impunidad del chisme. Los vínculos románticos también eran una parte muy significativa de su vida. Durante unos 8 años estuvo en pareja con el que, por suerte, sigue siendo uno de mis mejores amigos. Lucas. Quiero aclarar que esta persona se tomó el trabajo de cambiar todos claro, los nombres. Claro, esto es como Belén. Sofía, esto es como Belén, vamos a cuidar a las personas. Hizo un archivo que se llama Chisme con X y que, bueno, bueno. Y tenían una relación abierta. Se separaron y volvieron 20 millones de veces. El hecho de que ella estuviera con otras personas siempre era problemático porque hasta lo hacía enfrente de él. Bueno, pausa para opinar. Fuerte. Boyerismo, sí, ¿no? Poco cuidado. Es una producción muy poco. Muy poco cuidado. ¿Qué sé yo? A mí me fue bien y me fue mal con eso. Uh-huh. Pero con el frente de... Al frente de... Pero era parte del acuerdo, como bueno, si está pasa, ajá. pasa, o no era parte del acuerdo. Sí, era parte del acuerdo. Ah, bueno, era, bueno, obvio. Bueno. Claro. Sí, pero viste, ¿no? A todos les pega igual. Yo creo que entonces, tiene que ver que sea tiene. Parte del acuerdo y que no sea una escena con la que te estás topando. Claro. Creo que ahí está. Más allá de que te puede pegar mal igual, ¿eh? Aunque sí, sea obvio. Una cosa cuando claro, firmás claro. un contrato y de repente. Tal cual, tal cual. Tal cual. A mí sí, no sí, me sí. van a decir no cuántas quería, veces pero... me puede pegar mal algo. Por más de acuerdo que esté. Pero bueno, si no era parte del acuerdo, es peor, ¿no? Es peor. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, frente a él, y él nunca hizo uso de estas libertades porque no quería estar en una relación abierta en realidad. Es el que firma sin leer la letra chica. Bueno, la puta madre, yo te quiero. Todo le iba a pegar mal, no quería. Pero fue la condición irrenunciable que ella planteó cuando empezaron a salir. Medio boludo Lucas también, dice. Y yo ahí en el medio de los dos, conteniéndolos cuando las papas quemaban, y quemaban muy seguido, pero esa es una charla para otro día. Porque ay, este hay, chisme hay, otro chisme. Hay otro chisme. Me encanta, me encanta. 2026. ¿Te imaginás? Arrancaban. ¿Se acuerdan que en diciembre, el día tijiri tanto? Los primeros problemas que tuvimos nosotras aparecieron cuando en el grupo de la Facu empezamos a salir a fiestas electrónicas. Opinen, no me digan. Mucho para opinar. A ella no le gustaba para nada todo ese ambiente. Confirmó que esta persona sí. Así que por esas épocas teníamos muchas charlas al respecto. Porque para ella... charlar de las cosas era algo primordial y ceremonioso. Oh. Implicaba estar a solas, sentarse frente a frente en la mesa. No, perdón, estoy dando mi opinión. Qué mal, qué mal lo estoy. Y hablar de lo que nos pasaba y de lo que sentíamos. Qué subjetivizada. Oh. Perdón, estás... muy subjetivizada, muy, muy. La me intención. Drenaba un poco toda esa situación. Porque me hacía acordar mucho a las charlas que me daban mis viejos cuando me mandaba cagadas de más pendeja. Red flag. Sí. Sí, no, no. Ya que te haga acordar a la tu intensidad, viejo. La intensidad que te mueve hasta esos recuerdos. Claro, llegamos sí, ahí. No, para... Llegué hasta ahí, imagínate. Sí, un montón. Me venía a plantear cosas que se enteraba por chusmeríos de otra gente rancia de la facultad que me cruzaba en esas fiestas, que me hacían quedar re mal a mí y que encima eran mentira. O sea, era tipo Pablo Lescano, le decía, te fuiste al baile y te dije que no vayas, no sé qué. Caíste sin bombacha. Traté de tenerle un montón de paciencia, a veces me salía y a veces no. Pero intenté entenderla, sobre todo porque quedarse afuera de algo a lo que la mayoría le ceba y una sola persona no hace, no hace que indefectiblemente te quedes afuera de salidas, momentos, anécdotas, y es un bajón. Comprensiva esta chismosa. Uh-huh. Fue por esa misma época que nos pusimos a estudiar francés. Porque nuestra facultad tiene convenios de movilidad estudiantil con universidades de Francia. ¡Voilà! ¡Voilà! Y nosotras queríamos ir juntas. Obvio. No se nos ocurría plan más delirante y hermoso que pegar una beca para irnos a estudiar a Europa. Ninguna de las dos había viajado. Y más allá de que requería preparación, planificación y estudio, era una posibilidad bastante realizable porque daban dos o tres becas por cada sede francesa para estudiantes de nuestra carrera. Cursamos juntas, rendimos juntas, conseguimos los primeros certificados de idioma y después vino la pandemia. Pensamos que... con el mundo atravesando el momento más esquizo del siglo XXI, las becas se habrían suspendido. Pero yo, en un momento muy esquizo también, entraba cada tanto a fijarme si abrían las convocatorias. Y abrieron, pero cuando me enteré de eso, faltaban 3 días para el cierre de las primeras 2 universidades. Y, en algunas semanas, abrirían las de la siguiente tanda. Justo esa noche nos juntamos con Sofía y con Lucas. Le comento de la convocatoria, porque ella no estaba enterada, y como había que presentar un proyecto de trabajo, cartas de recomendación y toneladas de papelerío, nos dimos cuenta de que era imposible llegar a hacer todo en 2 días y monedas, y dijimos que nos íbamos a presentar a la siguiente convocatoria. Y acá, bueno... la fecha límite para la presentación de todos los documentos era un viernes al mediodía. Cerca de las 2 de la tarde, ella me manda un mensaje como si nada, diciendo que le había pedido ayuda a una profesora de la facultad que ella conocía y que le había conseguido los papeles que demorarían varios días en estar listos y que otra compañera que ya había tenido la beca le pasó su proyecto de trabajo y que con eso se había presentado y que estaba re contenta y re ansiosa y re todo. Pará. ¿Qué? ¿Vos me estás diciendo que presentó todo por otro lado? Yo... ¿La dejó abandonada? Le soltó la mano. A la que le avisó. O sea, no sabía. Utilizó toda la información. ¡Ay, gracias, amiga! ¡Qué bueno! ¿Me voy a presentar el año que viene? ¡No! ¡Me voy a presentar ahora! Traición. ¿Qué onda? Se emancipó de golpe, además, la pesada. Consiguió otra amiga. ¡Qué pesada! No, y qué no. sé yo, me sentí muy traicionada en ese momento, y sí, claro que yo todavía tenía una chance más de presentarme para ir a otra universidad, pero la idea había sido siempre viajar junta. Ella por atrás pidió unos favores y se pudo presentar, sin avisarme que lo iba a hacer, ni tirarme una ayuda para poder hacerlo las dos, es verdad. Amiga. Claro, de última. Claro, che, tengo una punta. ¿Qué te cuesta? Claro. Únicamente me lo dijo cuando ya no había ninguna posibilidad de que yo también me postulara para ir a la misma universidad que ella. Me sentí súper traicionada porque me tomó de sorpresa y porque hasta el día de hoy no entiendo cuál fue su motivo para tener esta actitud que para mí fue chotísima. Es una mujer muy inteligente, agrega esta persona. Así que dudo muchísimo que no se haya dado cuenta o lo haya hecho sin querer. Eso descartado. Totalmente. Y quedó seleccionada. Peor. Yo ya había mandado mi aplicación para la segunda tanda y todavía faltaba bastante para tener el resultado. Me llama una tarde de la nada para contarme las buenas noticias. Porque según lo que me dijo, escuchen esta parte, ya... Yo era la primera persona a la que quería contárselo porque sabía que me iba a alegrar por ella. O sea, déjame sentir lo que quiero sentir, lo único que me falta. Dios mío. Wow. No. Sabía, yo sabía que te va a encantar esta noticia. Y me alegré, sí, dice. Mentira, no nos mientas. Capaz que mejor persona. No, te rebanco si no te alegraste. No, total, igual, pero puede ser mejor persona que ustedes. Pará, Pablo, sos cualquiera. Mándenlo al otro lado, el vitrio. Yo estaría contento de desligarme de una persona. Andate a Francia, eso, querida. Yo estaba pensando sí. eso, no hay mal. O sea, sí, no me recontra alegro. Se muerden la lengua y mueren envenenadas mal. Ustedes. Pero me encanta. Está bien, andate, amiga. Anda. Sí, te llevo a Cocochito hasta el... Pero estás en plena pandemia mirando las convocatorias para que te cerruchen el piso así tu amiga. No, está mal, estuvo mal, no digo que estuvo bien. Terrible. Digo que bueno, capaz te puedes alegrar igual. Bueno, se alegró, pero todavía le herví un poco la sangre porque seguía redolida. Y en vez de hablar bien las cosas, progresivamente me fui volviendo más fría. Soy fría y dura porque cuando fui buena me cagaste la convocatoria. Más críptica con ella. Por suerte también quedé seleccionada. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Justicia! Iba a ir... ¡Felicitaciones! Iba a ir a otra ciudad, a otra universidad, pero iba a viajar. La facultad y la zona que me tocaron eran un poco más hostiles... Que no, pasa Sofía. No pasa nada. Era como, bueno, había menos acompañamiento del Departamento de Estudiantes Internacionales, nos dieron menos plata, no nos facilitaron otra fuente de ingresos como a los de la primera tanda. Bueno. Pero bueno, estando allá, ninguna viajó a la ciudad donde estaba la otra para visitarnos. En otro momento esquizo pensé que mi estadía allá podría ser un poco más larga. No sabía cuándo podía volver a viajar. Así que empecé a pensar cómo podía hacer para quedarme. Traté de extender la beca en la facultad donde estudiaba y me dijeron que no daban renovaciones. En cuanto a lo laboral, yo estaba trabajando en un restaurante. El peor trabajo que tuve en mi vida. ¿Cuántos chismes se le pueden sacar a esta persona? Mucho. Wow. Hay de todo. Hay mucho material. Y podría haber pedido una visa de trabajo con la suficiente insistencia, pero era tan miserable ese trabajo que la verdad prefería agotar otras alternativas. Me había enterado de que en la universidad donde estaba Sofía, le habían extendido la beca a otra chica. Y se me ocurrió que podía probar con eso. Le escribo a Sofía para pedirle el contacto de la persona encargada de relaciones internacionales, para mandarle un mail y preguntarle acerca de la extensión. La veo venir. Ella, a ver qué pasó. Ella, A, le dijo que sí. B, le dijo que lo iba a pensar. C, se negó. Me dijo que ya le había pedido demasiados favores y que no daba. Yo pensé en verdad que se iba a avivar de extender su propia beca. Como claro, decía, claro. Ay, amiga, yo sé que te vas a alegrar un montón. A mí me la extendieron. Dice que ella ya le había pedido demasiados favores y que no daba que le escribiera para pedirle otro. Y en ese momento, dice, saqué todo lo que tenía guardado. Que era la segunda vez que me hacía lo mismo, que se guardaba para ella la información que podía hacernos útil a las dos, que este tiempo que habíamos estado allá no nos habíamos visto ni una vez. Después de eso, veo que me manda el mail de la persona de internacionales. O sea, primero la hizo recontracalentar y después toma el mail, amiga. Claro. Funcionó. Es verdad. Y yo jamás bloqueo a nadie en WhatsApp, pero a ella la bloqueé. Bien. Justo había planificado un viaje una semana después a París. International se fue el chisme de Radionauta. Con unas amigas que hice allá. Y por historias de Instagram me enteré de que coincidíamos con Sofía, que iba con sus amigas. Cuando llego, la desbloqueo. Y al instante me habla para encontrarnos. Decidimos fingir demencia y pasamos un día re lindo allá. Paseamos, fuimos a unos bares, salimos a unos lugares súper rancios. ¿Qué opinan de esto? Mal. Raro. Raro. Ay, pero... ella. ¿Pero nunca sí, no, les pasó no. Que no cortaron con una cosa a tiempo? Y que después sí, en retrospectiva pero ya cortaste, como... bloqueaste. Claro. Ya bloqueaste, claro. ¿Verdad? Yo no desbloqueo. El bloqueo no se vuelve. Yo no desbloqueo. Porque quedas medio mal. Ajá, me encanta que está, estamos todos diferentes opiniones sobre economía y sobre chismes. Chismes económicos para la próxima. Hacemos la columna más rara de la historia. ¿Vos viste que Caputo? Yo creo que es, puede ser un proceso, sí. Ahora parece todo redeterminante y sí, ella ahí en ese momento estaba confundida emocionalmente todavía con lo que era la amiga o no era la amiga. ¿Pero han bloqueado a alguien y desbloqueado? Yo no, no soy muy bloqueadora, debería bloquear más. Yo, a mí me pasa más o menos de alejarme de una persona y después darle como la chance, como decir, bueno, la vamos a pasar bien, pero va a ser la última vez. Como wow. Eso, ¿no? Claro, viste, como, para o sea, en mi interior, no, obviamente que no le digo, pero decís, bueno, listo, dale joya, vamos, la pasamos bien, pero esta va a ser la última en mi mente, ¿no? Y ha pasado así. Yo creo que por ahí pasó esto, ¿no? De decir, bueno, vamos a estar, a ver, tuvimos una linda amistad, estamos en Francia, de manera diferente llegamos acá, y digo, bueno, de última, ya que conseguimos en este lugar, digo, vamos a pasar un lindo día y va a ser un lindo recuerdo, pero hasta acá, porque después yo haría eso, por lo menos. Uh-huh. Lo veo desde ese lado. Puede ser muy bien. Puede ser, ¿sí? Ay, quiero saber el final. Bueno, pero ese fingir demencia fue algo que se prolongó por mucho tiempo, hasta mucho después de volver del viaje. No. Pasaron varias cosas más que terminaron de desgastar la relación. Que si quieren se las cuento en una segunda parte. ¡Ay, me muero! ¡Obvio! ¡Ay, me muero! Porque estoy extendiéndome demasiado. Pero en definitiva nos fuimos alejando lenta pero constantemente. Como que me vino la imagen de dos personas tipo... como, claro. Haciendo el moonwalk de Michael Jackson. Tipo. Esto. Y hace 2 años que no hablamos. Hago mi mea culpa también. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Te rebancamos! Porque... No. Porque solo eso, tu único error fue volver a hablarle. Porque claro. Ella insistió varias veces con vernos para charlar antes de que todo estuviera categóricamente roto. Pero no supe cómo hablar bien las cosas y siempre esquivé la situación, que es incómoda pero necesaria. Igual también si te hacen una serie de cosas terribles, no siempre podés charlarlo, ¿no? No. No todo hay que charlarlo. No. A veces verdad. No, todos los a veces. Es verdad. Varones diciendo lo mismo. Todo lo que dijeron, no todo hay que charlarlo, fue como todo, justo miré y eran los cuatro ahí, no sé, perdón, este Loba, caso, caíste. ¿Qué tenías que charlar ya en este caso? Ya está. Pero yo soy de esas personas, chicos, que... Igual vos le charlarías. Yo le, no, lo que, obvio que charlaría y le diría todo, antes de cerrar la puerta, le diría todo en la cara y después cierro la puerta. Pero se lo dijo, le cerró, la bloqueó. Sí, después volvió, fue a París a comer media luna. 2 años joder. Después. Croissant. Yo he sido de no charlarlo y eso a veces me ha salido muy bien y otras veces ha sido como buena charla, hijo, y que me la volvieran a dar. A ver, bueno. esa charla... Y obvio, pasa eso. No, esa, no es que pregunto siempre yo, llega. Esa charla que se da, la que vos decís, que vos... Nosotros... cortamos. Vos decís que esa charla hay que darla. ¿Para quién es esa charla? ¿Para la otra persona o para uno mismo? Para vos. Para uno mismo. Sí. Bueno, para mí no... es para uno. Bueno, pero claro, es que yo la necesito. Claro, vos la necesitas. Yo no la necesito. Bloqueo. Corto. Espectacular. Pues es bárbaro. Me encantaría que me pase encanta. Eso. Yo de soy culposa, boluda. Claro, sí, igual. Necesito darle la vuelta. Dice, sí. ¿Vos de qué signo sos, André? Virgo, pero ascendente Piscis, qué Ay, sencillo. ¿Qué sé yo? Tengo algo ahí, que soy más Piscis a veces que Virgo. Está bien. Bueno, me enteré por personas que tenemos en común que vive a media cuadra de mi casa. Siempre al acecho. ¡No! Pero jamás me la crucé. Y yo quiero decir que hay una actualización de esto. Porque después de que esta persona mandó su chisme, no sé si las ondas astrales del aire de Radionauta se las cruzó. Me llegó un mensaje 2 de la mañana, me la crucé. No lo puedo creer. Y yo estaba despierta, entonces le seguí el chisme. No, le digo, qué sé yo. Y parece que se cruzaron con un grupo de amigos en común y que fue muy incómodo y que no sabían bien qué. Acá hay material. ¿Qué hacer? Ya no estaban en París como para Para ahora, esta persona que no sabía que se le iba a cruzar al otro día, ahora todo lo que me entero de ella viene de boca de otros. No lo creo. La verdad es que yo pienso en ella todos los días. ¿No? No. Y a veces siento alivio, pero otras me sacude la nostalgia. Bueno, no. Wow. Bueno. Bueno, bueno. Pero lo dijo. No, está escuchamos, bien. Pero no juzgamos. No, wow, no, está bien. Bien. Wow. Es un montón, pobre sí, vida. Sí, es que había estado juzgando todo el resto. Claro, depende a quién juzgues. Bien. Claro, sí, yo quería juzgar a la nuestra otra. Chismosa no la juzgamos. Yo no, creo que ahí te das cuenta. Información. Ahí te das cuenta, yo creo que acá en esta charla, en este chisme, te das cuenta de los procesos que tiene cada uno para enfrentar las situaciones, ¿no? El proceso este de ir lentamente terminando una relación. Y hay otros que, bueno, terminamos la relación así de sopetón y si te veo no te conozco. Pero bueno, nada. Nada, qué lindo, me encantó, pero quiero más chisme. Qué lindo, bueno, me encantó. Tiene más material sí, esta persona. Sí, para le agradecemos mucho. Sí, su confianza, sí, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre falso? No se puso nombre falso. Ah, le mandamos un beso a Heidi que pone amando esta anécdota, amiga. Qué difíciles las rupturas amorosas, ¿eh? Si lo sabremos. Te mandamos un beso. Bueno, nada, ¿les parece si vamos con la literatura? A por ello. Vamos, a por ello. Vamos bueno, a por ello. Esto. Pensaba, ¿no? En esto de cómo cerrar esta. Terminó el chisme y se fue la economía. La economía. Literatura. Para el próximo. La radio en su casa. No, es que para el próximo va a traer chisme de la política. Obvio. Y de, queremos chismes de economía. Economía. Totalmente. El próximo chisme es presencial. Esto lo dijimos ya. Ay, no, me gustó. ¿Hay muchas promesas 2026 o esto es para el jueves 18 hacemos un encuentro, digamos, un cierre de año de Radionauta y bueno, vamos a estar haciendo distintos bloquecitos. Ese, otro de Huella del Sur, ¿no? Va a estar Cancelades. Nada es perfecto, no me salía el nombre del programa. Ay, nada a mí es perfecto. Tampoco. Y bueno, también algunas cositas más. Pero para, va a venir una persona. ¿Podemos traer encapuchada a la persona del chisme y modificarle la voz? Ay, me encanta. ¿Podemos? Me encantaría. Es un poco turbina, pero. Sí. Pero se no, puede. Para preservar su identidad, digo se yo. Se puede, sí. Sí, sí. Capaz que en vez de capucha podemos hacer otro sistema. Sí, una ¿no? bolsa de cartón. No, pero digo la capucha que usabas vos, por ejemplo. La tipo pasamontaña. Un calor. Tipo agradecida a la persona. Me voy yendo. Un calor. El micrófono 2 apagalo, por total. El pasamontaña, pero el 18. Bueno. Vamos a la literatura. Bueno, esta vez traje poesía, que generalmente hemos leído más literatura del fin del mundo y demás, pero un poema que se llama Apocalipsis y que es de Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal nace en 1925, muere en 2020, una vida larga, y es poeta, sacerdote, teólogo, escritor, traductor, escultor y revolucionario nicaragüense. Mira, mucha cosa. Bueno, mucho. Cuestión, ¿qué currículum tiró? ¿Un CV? Sí, tuvo muchos años. Claro, tal cual. 25 años para hacer cosas. Sí, bueno, cuestión que esta persona fue teólogo de la liberación y fundador de la comunidad artística primitivista de las Islas Solentiname, ¿se pronuncia? Solentiname. Bueno, donde vivió durante más de 10 años. Y algunas cosas, por ejemplo, por ser revolucionario se le prohibió administrar los sacramentos en 1984, se lo prohibió Juan Pablo II, y lo rehabilitó en 2019 el Papa Francisco. Datos. Fue autor de poemarios esenciales, traductor, ensayista y una voz siempre abierta al diálogo entre ciencia y espiritualidad. Su búsqueda poética mezcló lo cósmico, lo político y lo íntimo con un lenguaje directo, casi coloquial, que lo convirtió en un referente inconfundible. Muchos intereses esta persona. Y bueno, el poema se llama Apocalipsis. Tenemos cuatro partes. No sé quién tiene ganas de arrancar, si no puedo arrancar y alguien me... Arranca. Bueno, Apocalipsis. Y he aquí que vi un ángel. Todas sus células eran ojos electrónicos. Y oí una voz supersónica que me dijo, abre tu máquina de escribir y escribe. Y vi como un proyectil plateado que volaba y de Europa a América llegó en 20 minutos. Y el nombre del proyectil era Bomba H y el infierno lo acompañaba. Y vi como un platillo volador que caía del cielo. Y los sismógrafos registraron como un gran terremoto y cayeron sobre la Tierra todos los planetas artificiales. Y el presidente del Consejo Nacional de Radiación y el director de la Comisión de Energía Atómica, el secretario de Defensa, todos estaban metidos en sus cuevas. Y el primer ángel tocó la sirena de alarma y llovió del cielo estroncium 90, cesium 137, carbón 14. Y el segundo ángel tocó la sirena y se rompieron todos los tímpanos de los oídos en un área de 300 millas por el ruido de la explosión. Y se quemaron todas las retinas que vieron la luz de la explosión en un área de 300 millas. Y el calor del centro era semejante al del sol. Y el acero, el hierro, el vidrio, el concreto se evaporaron. Y cayeron convertidos en lluvia radioactiva. Y se desató un viento huracanado con la fuerza del huracán Flora. Y 3 millones de automóviles y camiones volaron por los aires. Y se estrellaron contra los edificios explotando como cócteles Molotov. Y el tercer ángel tocó la sirena de alarma. Y vi sobre Nueva York un hongo, y sobre Moscú un hongo, y sobre Londres un hongo, y sobre Pekín un hongo. Y la suerte de Hiroshima fue envidiada. Y todas las tiendas y todos los museos y las bibliotecas y todas las bellezas de la Tierra se evaporaron y pasaron a tomar parte de la nube de partículas radioactivas que flotaba sobre el planeta envenenándolo. Y la lluvia radioactiva a unos daba leucemia y a otros cáncer en el pulmón, y cáncer en los huevos, y cáncer en los ovarios, y los niños nacían con cataratas en los ojos, y quedaron dañados los genes por 22 generaciones, y esa fue llamada la guerra de 45 minutos. 7 ángeles. Llevaban unas copas de humo en las manos, y era un humo como en forma de hongo. Y vi primero levantada sobre Hiroshima y la gran copa, como una copa de crema o ice cream envenenado, y sobrevino una úlcera maligna, y el segundo derramó su copa sobre el mar, y todo el mar quedó radioactivo, y todos los peces murieron, y el tercero derramó una copa de neutrones, y fuele dado abrazar a los hombres con un fuego como el del sol, y el cuarto derramó su copa, que era de cobalto, y fuele dado a Babilonia beber el cáliz de vino de la cólera, y gritó la voz, dadle el doble de megatones que ella dio. Y el ángel que tenía el botón de esa bomba apretó el botón. Y me dijeron, eso que aún no has visto, la bomba de tifu y la fiebre Q. Seguía yo mirando en la visión nocturna y vi en mi visión como en una televisión que salía de las masas una máquina, terrible y espantable sobremanera. Y era semejante a un oso o a un águila o a un león con alas de avión y muchas hélices, y estaba toda llena de antenas, y sus ojos eran radares, y su cerebro era un computador que calculaba el número de la bestia y rugía por medio de muchos micrófonos, y daba órdenes a los hombres, y todos los hombres temían a la máquina. Asimismo, vi en la visión los aviones. Eran aviones más veloces que el sonido con bombas de 50 megatones, y ningún piloto los dirigía, y solo la máquina los controlaba. Y volaron en dirección a todas las ciudades de la tierra, y todos ellos hicieron blanco, y dijo el ángel, ¿reconoces dónde estuvo Columbus Circle? ¿Y dónde estuvo el edificio de las Naciones Unidas? ¿Y dónde estuvo Columbus Circle? Y solo vi un hoyo en que cabía un edificio de 50 pisos. ¿Y dónde estuvo el edificio de las Naciones Unidas? Y yo solo vi un acantilado gris cubierto de musgo y cagadas de patos. Y más allá, las rocas rodeadas de espuma y las gaviotas gritando. Y en el cielo vi una gran luz, como la explosión de un millón de megatones. Y oí una voz que me dijo, prende esa radio. Y prendí el radio y oí, cayó Babilonia, cayó la gran Babilonia. Y todos los radios del mundo daban la misma noticia. Y el ángel me dio un cheque del National City Bank y me dijo, cambia este cheque. Y en ningún banco lo pude cambiar porque todos los bancos habían quebrado. Los rascacielos eran como si nunca hubieran existido. Se iniciaron a la vez un millón de incendios y no había un bombero. Y no había un teléfono para llamar una ambulancia y no había ambulancias. Y para los heridos de una sola ciudad no había en todo el mundo suficiente plasma. Y oí otra voz del cielo que decía, sal de ella, pueblo mío, para que no te contamine la radioactividad y para que no te alcancen los microbios, la bomba de ántrax, la bomba de cólera, la bomba de difteria, la bomba de tularemia. Mirarán en la televisión el gran desastre, porque Babilonia ya le cayó la bomba. Y dirán, ay, ay, ay, la ciudad amada. Los pilotos desde sus aviones la mirarán y temerán acercarse. Los transatlánticos quedarán anclados a distancia, temerosos de que caiga sobre ellos la lepra atómica. Y en todas las ondas sonoras se oía una voz que decía, aleluya. Y el ángel me llevó al desierto, y el desierto estaba florecido de laboratorios. Y allí el demonio hacía sus pruebas atómicas. Y vi a la gran prostituta sentada sobre la bestia. La bestia era una bestia tecnológica, toda cubierta de eslogans. Y la prostituta empuñaba toda clase de cheques y de bonos y de acciones y de documentos comerciales. Y estaba borracha y cantaba con su voz de puta como en un nightclub y en la mano izquierda tenía una copa de sangre. Y se emborrachaba con la sangre de todos los que ella había purgado y de todos los torturados y condenados en consejos de guerra. Y de todos los enviados al paredón y todos los opositores de la tierra y todos los mártires de Jesús. Y reía con sus dientes de oro y el lipstick de sus labios era sangre. Y el ángel me dijo... Esas cabezas que le ves a la bestia son dictadores y sus cuernos son líderes revolucionarios que aún no son dictadores, pero lo serán después y lucharán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Me dijo, las naciones del mundo están divididas en dos bloques, Gog y Magog, pero los dos bloques son en realidad un solo bloque que está contra el Cordero y caerá fuego del cielo y los devorará. Y vi en la biología de la Tierra una nueva evolución. Era como si hubiera surgido en el espacio un planeta nuevo. La muerte y el infierno fueron arrojados en el mar del fuego nuclear. Las masas ya no existían más. Y vi una especie nueva que había producido la evolución. La especie no estaba compuesta de individuos, sino que era un solo organismo, compuesto de hombres en vez de células. Y todos los biólogos estaban asombrados. Pero los hombres eran libres y esa unión de hombres era una persona y no una máquina. Y los sociólogos estaban pasmados. Y los hombres, que no formaron parte de esa especie, quedaron hechos fósiles. Y el organismo recubría toda la redondez del planeta. Y era redondo como una célula, pero sus dimensiones eran planetarias. Y la célula estaba engalanada como una esposa esperando al esposo y la Tierra estaba de fiesta, como cuando celebró la primera célula su fiesta de bodas. Y había un cántico nuevo. Y todos los demás planetas habitados oyeron cantar a la Tierra. Y era un canto de amor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos, los estoy escuchando como siempre. Y bueno, respondiendo a la consigna, la canción que no para de sonar y de gritar desde el alma es la de Amanda Miguel, esa que se llama Así no te amará jamás. Y bueno, bien de señora, para alargar todo, toda la bronca y toda la furia que se tenga ante cualquier situación, esa canción... es y seguirá siendo siempre el himno de todes. Así que ya que las nombré y estamos participando, pásenla, por favor. Besos a todos, los quiero. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos, los estoy escuchando. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Thank you. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire. Buenas, soy Juli. Mi tema es un clásico de Gorillaz, que es Tomorrow Comes Today. Nada, ese es mi aporte. Les mando un beso, muy buen programa. Banco que hagan stream. Adiós. ¿Qué anunciamos? ¿Qué vamos a anunciar ahora? Vamos a anunciar que ayer fue el Día Internacional por la Defensa de los Derechos Humanos, 10 uh-huh. de diciembre. Entonces, hoy estuvo convocada la ronda de los jueves de las madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires. Y tenemos movileras enviadas que nos han hecho un trabajo enorme. Sí, agradecemos porque fue toda una cosa de... Che, se copan y se coparon. Agradecemos a Ana Tapia de Jubilades Insurgentes, que está haciendo parte de lo que es la Ronda de las Madres, el programa que también retransmitimos desde Radio Nauta los días viernes a las 4 de la tarde, que es un programa que se hace entre DTL, Radio Semilla y distintos compas que están ahí aportando. Y también estuvo Juliana de Huella del Sur, que también ahí nos compartió unos testimonios. No van a entrar todos, después vamos a subir el bloque entero para que lo puedan escuchar. Vamos a escuchar algunos de los testimonios que circularon esta tarde en la plaza. Bueno, acá estamos de vuelta con otra compañera. Seguimos acá junto al Día de la Resistencia. Creo que es eso también lo que conmemora hoy acá. Y creo que también es el día que... A ver... Mirá, para nosotros la resistencia hace muchísimos años que estamos en las calles, y eso me parece importante, en las calles y luchando por nuestros derechos elementales y básicos, que son los derechos humanos, diríamos, ¿no? Entonces me parece que haber estado hoy acá, siempre acompañando a la Madre Niña Fundadora, es realmente poner una presencia de dignidad. Entonces, como los miércoles podemos estar en el Congreso, o estamos en el Congreso, hoy también estamos acá, como estuvimos en la lucha feminista, transfeminista, en el encuentro de Corrientes, es decir... Nosotras no dividimos las luchas, todas las luchas son una sola, y lo que hay que hacer es luchar contra este sistema. El sistema es una mierda, el sistema capitalista, el sistema patriarcal, el racista es una mierda, entonces no nos queda otra que seguir luchando hasta que podamos ser libres, y hasta que podamos realmente ser libres, no como dice este gobierno, sino como que lo que dicen hoy los dueños del poder están manejando esta economía. Pero nosotros no nos achicamos, no nos deprimimos, pensamos que hay posibilidades y por eso seguimos luchando. Claro, claro, y el poder, mira cómo me quedó la garganta después de hoy a la mañana, ¿no? Y el poder también que viene manejado, ¿no? Eso, que hoy es el Día de los Derechos Humanos también, pero ¿de dónde vendrá manejado? ¿A vos qué te parece? Sí, bueno, nosotros históricamente hemos luchado contra el imperialismo, contra los imperialismos, y pensamos que el imperialismo yanqui tiene una... preponderancia fundamental en los gobiernos y en los poderes que manejan. Cuando hablo de los poderes, hablo fundamentalmente los que tienen la mosca, los que tienen la plata, los que tienen el poder de los empresarios, las multinacionales, los extractivistas. Mirá, fíjate lo que está pasando ahora en Mendoza. Por suerte hubo un pueblo que salió a la calle a luchar. Masivo, masivo, muchas horas. Bueno, vergonzosamente la Cámara de Senadores aprobó el proyecto San Jorge, que lo único que va a provocar es contaminación. Estos personajes, estos senadores, ¿no piensan en el futuro de nuestro planeta que existe? No tenemos otro planeta. Y en última instancia seguiremos, porque la gente de Mendoza va a seguir luchando como viene luchando hace tantos años. Por eso hay que unir las luchas, con las luchas mapuche, la lucha feminista, la lucha contra los extractivismos, la lucha que pasa en diferentes lugares. Entonces, en los Días de los Derechos Humanos, la mejor conmemoración que podemos hacer es seguir luchando. Como estuvieron luchando hoy las compañeras en Comodoro Py, diciéndole a ese poder judicial que es una mierda, que es patriarcal, que es racista y que es amigo de los militares y de los dueños del poder. Perfecto, así nos quedó la voz también de los gritos. Yo te agradezco un montón, pero me estás debiendo algo, ¿sabías? ¿Qué? Que me digas quién sos. ¿Y a dónde perteneces? Sí. ¿Tenés algún lugar donde la gente se pueda comunicar contigo de repente? Sí, yo me llamo Celina Rodríguez Molina, yo soy de Feminista de la Vía Yala, soy del espacio de Feminista del Frente Popular de Santillán, Corriente Plurinacional, y estoy en muchísimos lugares. Soy activista de los derechos humanos y soy de la ciudad de La Plata. Pero venimos con alegría, con calor, pero con alegría a Buenos Aires a acompañar la lucha de Norita, la lucha de todas las madres de Plaza de Mayo que han sido nuestros referentes. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Vieron, ¿no? Les debí una buena nota. Ahí la tienen. Y ahora voy por otra, y ahora voy por otra. Soy María Laura Bretal, ex detenida desaparecida, querellante en las causas de justicia ya y militante feminista en las Azucenas. Estamos acá hoy en la Ronda de las Madres, como todos los jueves, resistiendo este gobierno negacionista y fascista. Y hoy a la mañana estuvimos en una audiencia en Comodoro Py, donde se quiere instalar la teoría de los dos demonios que la impulsa Villarruel, justamente queriendo juzgar como crímenes de lesa humanidad el atentado que existió en la superintendencia, en coordinación federal, el 2 de julio del 76, donde quieren hacernos creer que ese atentado es un crimen de lesa humanidad. Quieren comparar el terrorismo de Estado, el terrorismo estatal, con los atentados y actos que hubo en un lugar donde además funcionaba un centro clandestino de detención. Así que, bueno, presenciamos las ponencias de Miriam Breckman y de Liliana Macea, las abogadas del caso, que, bueno, brillantes, como manifestaron todos los tratados internacionales y toda la fundamentación correspondiente para explicar que acá hubo un genocidio, que acá hubo un plan sistemático y que nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, los niños robados, la gente, las personas secuestradas, torturadas, tiradas al mar, asesinados y los niños robados no son negociables. Eso sí es un genocidio, eso sí fue un crimen de lesa humanidad, y decirles que son 30.000 y que fue un genocidio. Así que bueno, fue una audiencia difícil, porque por supuesto entre los defensores de esta teoría, de esta repudiable teoría de los dos demonios, no solo estaba el hijo de Saint James, que es un ideólogo del fascismo, sino también había abogados y personas, hijas de o familiares de los genocidas, ¿no?, que fueron a defenderlos. Pero bueno, la audiencia fue correcta. Por supuesto que no sabemos qué van a hacer los jueces, qué determinación van a tomar, pero esperamos que esto termine y sea repudiable. Estamos cabalgando. Es el final del programa. Me encanta esta canción. Me da caballo ahí. ¿Por qué no hablas siempre así? Sí. Porque me duele la garganta si hablo mucho así. Pero bueno, qué linda canción para ir en la ruta. No tengo caballo, pero en el auto la pondría para ir en la ruta rápido. Re. No muy rápido, no siendo imprudente, respetando todas las señales de tránsito y todas las medidas de seguridad. Para terminar bien el final. Obvio. Se viene el sorteo. Sorteamos. Pero se presentaron las personas que hicieron sus testimonios. Escuchamos a Celina Rodríguez y a María Laura Bretal. Testimonios recogidos hoy en la Plaza de Mayo, en una nueva ronda de las madres, en la Marcha de la Resistencia. En el marco del Día Internacional por los Derechos Humanos. Ahí. Bueno. Ahí es. Gracias a Ana Tapia y a Juliana Díaz Lozano. Muy bien. Sorteo. Se viene el sorteo. Bueno, a ver, redolantes. Vamos a ver. Taca. Sin mirar. Y ahí estamos. Ahí. Flor. ¿Qué flor? ¿Quién es? ¿Quién es Flor? No, la bruja. Confirmada. No es la bruja, porque. Muy bien. Si era la bruja, basta. Muy bien, bueno, Flor. ¿Qué había recomendado Flor? ¿Recordamos? Flor Martínez, si no es. Ah, ah. Era todo muy vamos turbina. Vamos a ver. Bueno, felicitaciones, Flor. Primero eso. Puedes elegir un hermoso libro para entretenerte estas vacaciones, este enero, ¿no? Que podemos... Acá. A People ver. Talking, John Ardiff. ¿Qué tema talking. Bajón? ¿Qué tema sí, bajón? Bien ahí, ha ganado el tema más bajón. Como tenía que ser. Los más bajones que podrían haber pedido. Qué bajón. Bueno, bien, Flor, podés levantar o abrazar la angustia también con un libro. Hay libros así que te es. Meten en lugares. ¿Le gusta leer? Qué bien. Muy lo bien, gente, muy bien. Que lo gente, que lo gane. Que lo gane gente. Que loja. Que... Quemado. Qué bien. Bueno, gracias a todos quienes sí. participaron aún sin ganar y lo así siguen es. Haciendo fieles a la derrota. Vamos a escuchar alguno antes de despedirnos y nos vamos con alguno de los temas que seleccionaron, pero bueno, perfecto. Sobre todo para darle lugar obvio. A las voces que estuvieron llegando a que más o menos suenen. No van a sonar todas, pero bueno, metimos un par sobre el final. Sí. No se puede todo. Recuerden, jueves 18 de diciembre, 19 horas, la Galería del Centro Social Político Cultural Olga Vázquez en 60 entre 10 y 11. Cierre del año de Radionauta, radio más en vivo que nunca. Así es, los esperamos a todos, va a haber juegos, va a haber comidas, va a haber mucha diversión, premios, una caja navideña. Así que bueno, todos están bienvenidos, bienvenides a... Una caja navideña, me da sí. felicidad cada vez que lo dicen. Tendríamos que ver cómo poder gestionar una para cada quien, pero no va a ser posible. No. Pero bueno, nada, podemos ver de que haya algo navideño para picotear, para compartir. Sí. Está unos bueno. Unos turrones de los que se te pegan en la muela. Sí. Esos sí. que te parten el labio cuando los mordes. Sí. O de esas garrapiñas medias rancias. Ajá. Ahí va. De distintas sobra. Cosas. Y sobre todo pan dulce del que se hace bollito. Ajá, claro. Ese gusta. ¿Él cómo? Y vuelve. A veces no vuelve. A veces queda ahí. Se le va el aire y no vuelve. Bueno, hemos llegado al final de otro fin del mundo 2025, por lo menos. ¿Hay otro fin del mundo 2026? ¿Qué balances? Sí. Ah, empezaron ¿sí? a hacer balance acá, no. reunión. Ah, bueno, compas. De la noche. Bueno, chau. Tal creo vez... que hemos terminado con un equipazo, queremos ha decir. Ha crecido el equipo, eso es un montón. Y bueno, ya veremos los balances, pero tenemos la promesa de volver. Tenemos la promesa de que nos encontramos el jueves que viene. Palita, no, no creen bueno, en el 2026, no, el 2020, no creen en el 2026. No, hay 2026, pero bueno, nada, que la gente se quede ahí esperando, bien. Atenta a las a redes ver. De Radionauta. Sí. Quién sabe, no publicamos un chismecito en el medio, alguna cosita para engancharles. No, que vengan a escucharlo sí. en vivo. Me ¿quieren sobre chisme? Todo. Acérquense. Vengan. Mañana, enredando las mañanas, de 10 a 12, a las 12, nada es perfecto. Chao. Adiós. Para, ¿con quién nos vamos? Perdón, ¿con quién nos vamos? Ah, estaba el amiga labio. Traidora, por favor. Bueno, chao. No se querían ir. No, pero pensé que no tenía presentación el tema, me molesta eso. Otra vez, escuchándolos desde el otro lado del Océano Atlántico, la canción que pongo en esos momentos... Es Antología de Shakira. Es mi llave para soltar unas lágrimas. Besos. Hola, fin del munderes. Les comparto este tema que es Thalía de King Princess. Porque habla de una situación incómoda, de una ruptura que a veces en los vínculos puede parecer medio un pequeño fin del mundo y que se escabia y nada, y rememora o revive momentos de bienestar y de disfrute. Y creo que sería una buena herramienta también para un momento apocalíptico, fin del mundístico, ensustanciarse con algo y pretender que todo está bien para pasar ese último trago. Hey, my love, buried you a month or two ago. I keep thinking that you're standing on my floor. That that you're waiting there for me. Hey, my love, you've walked out 100 times, how was I supposed to know this time that you wouldn't come, that you wouldn't come home? But for drinks I'm wasted, I can see you dancing, I can lay down next to you at the foot of my bed. If I drink enough, I can taste your lipstick, I can lay down next to you, but it's all in my head. If I drink enough, I swear that I will wake up next to you. Took my bestest friends away and in this mess, I think I dug 1,000 graves, Talia. I hope you're happy anyway, but for drinks I'm wasted. Radionauta 106.3.